Universitaria. Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Alfred Schnittke. En primer término presentamos a su atención el trío de cuerdas de 1985, compuesto para celebrar el centenario de Alban Berg, del compositor soviético-alemán Alfred Schnittke, en dos movimientos, Moderato y Adagio. Interpreta el trío lírico. Thank you. Escuchamos el trío para cuerdas de Alfred Schnittke, de 1985, en dos movimientos, Moderato y Adagio. Interpretó el trío lírico. A continuación, también de Alfred Schnittke, le invitamos a escuchar tres himnos sagrados para coro mixto a capela. Saludos, joven María. Señor Jesús, Hijo de Dios, y Padre Nuestro. Interpreta el coro Via Nova de Múnich, dirigido por Florian Helgat. Thank you. Escuchamos tres himnos sagrados para coro mixto a capela de Alfred Schnittke. Saludos, joven María, Señor Jesús, Hijo de Dios y Padre Nuestro. Interpretó el coro Via Nova de Múnich, dirigido por Florian Helgat. Para concluir el espacio de hoy, le invitamos a escuchar el cuarteto de cuerdas número 3, también de Alfred Schnittke, en tres movimientos: andante, agitato y pesante. Interpreta el cuarteto de cuerdas danés.